este no, no doy más de sí. Soy así. Cada vez que me enamoro yo, crash, boom, bang. Siento algo como vértigo, crash, boom, bang. Soy un tren, un misil, voy a 100, voy a 1000. Mi corazón me ha super demostrado que pierdo el control. Soy capaz de dar mi amor privado a aquel que me da. Cuando lo siento.

habla el corazón. Tantas emociones sin vivir, tanto desamor. aquí no entró nunca el sol. Cuántas ilusiones íntimas sin compensaciones. Corazón, ¿cómo te pones? Pasé por la vida sin pisar, sin amar. La gota perdida que se va, ya no está. Lluvia en el cristal. ¿Cuántas veces he sufrido soledad? ¿Cuántas veces he caído por confesar la verdad? He dado tanto amor, tanta pasión, como loca por la vida, sin control, sin salida. Pasé por la vida sin pisar, sin amar. La gota perdida que se va, ya no está, como la lluvia en el cristal. Soy una mujer y por amor yo soy.

una cama más y todas me llevan a ti. Todas las abrí y las dormí y nunca te encontré. Yo sentí las alas del amor. Me he enamorado de ti y tú no. Hay un día para querer y un día para olvidar. Una reina va detrás de un rey. Sola, desolada, Acuérdate que lo malo pasa, así es la ley de ser.